Me llegaron por lo menos dos correos a mi correo personal indagando sobre el asunto del BBV, el Banco Bilbao Vizcaya, el ex Banco Continental, en el caso de un terreno del señor Fujimori. Bueno, repito entonces el asunto. Está absolutamente probado que una empresa que todavía está en actividad y que se llama Empresa Ingenieros Edificadixa, Sociedad Anónima, se hizo un préstamo del Banco Bilbao, o sea, el Banco Continental de aquella época, en las Islas Caimán. El préstamo fue por 1.350.000 dólares. En el recibo que firmó Fujimori solo figura 700.000 dólares aproximadamente, para ser exactos, 668.700 dólares. Pero todo indica que el señor recibió 1.300.000 por un terreno que no valía más de 200.000. Y bien, integran esta empresa que todavía existe y podrían ser materia perfectamente de un interrogatorio los señores Luis Carreras Mesones, Jorge Guerinone y Ribarren, que son los dueños de la constructora Ingetsa, la que se hizo este préstamo rarísimo con el cual se le pagó al señor Fujimori esa suma, pero era más. Y además están las declaraciones de Montesinos confirmando que todo fue un fraude, que todo fue una compra aparente, porque en realidad el dinero con el que estudiaron los hijos del señor Fujimori se obtuvo del presupuesto Reserva 1 del Servicio de Inteligencia Nacional. Con lo cual, la señora Keiko Sofía podría perfectamente estar en la cárcel. No solamente no está en la cárcel, sino que está amenazando y sigue amenazando con chantajes o con turbas, etc. Marta Chávez ayer aplaudió el ataque al ojo que llora y lo calificó de monumento basura. Bueno, ella es un monumento no precisamente al perfume, ¿eh? La señora Marta Chávez es un monumento viviente y andante a lo que se puede llamar vertedero moral en el Perú, ¿no? Esta fue la señora que defendió, pues, las leyes de amnistía, las inmundas leyes de amnistía que merecieron inclusive la desaprobación de Naciones Unidas. Bueno, esta señora Chávez podría ser perfectamente encausada, y así lo ha dicho Gisela Ortiz, una valiente y doliente y pertinaz deuda de una de las víctimas de la Cantuta, podría ser acusada de terrorismo, de apología del terrorismo. Porque claro, quien dice, está muy bien que destrocen el monumento porque es una basura, está haciendo apología de la violencia, y podría ser perfectamente encausada. Ojalá que no lo sea, para que no se haga la víctima. Pero la señora Marta Chávez vuelve a demostrar lo que en realidad es y lo que pretendió aparentar no es durante mucho tiempo, ¿no? Quiso hacerse pasar por la suavecita del fujimorismo. ¿Ah? Misma esposa de Jimmy Arteaga. Misma esposa de Jimmy Arteaga. La suavecita. No, es lo que acaba de decir. Marta Chávez es eso. Es la persona más violentamente fujimorista, más nítidamente encarnadora de lo que es desde el punto de vista ético el fujimorismo. Santiago Fujimori también asegura que la bancada del señor Fujimori actuará de acuerdo a los intereses del país. Otro indicio de que podrían ya estar formulándose algunos arreglitos de los cuales daremos cuenta si nos enteramos de los pormenores. Valle Riestra, el patético Valle Riestra, dijo ayer que nunca más estaría en medios de comunicación porque estaba harto de los improperios de los medios de comunicación, que nunca más iría a la radio, ni a la televisión, ni a ninguna parte. ¿Dónde lo dijo? En la radio. Muy buena es esa, ¿no? ¿Dónde dijo que nunca aparecería en la radio? En la radio, en RPP, por supuesto. Y además tuvo la temeridad jurídica, entre comillas, de decir que en realidad Chile ha extraditado a Fujimori no por razones técnicas, porque él formalmente no es culpable, sino que lo ha extraditado por razones políticas. Así ha dicho. Han sido razones de Estado. No es que a Fujimori se le haya probado nada. O sea, sigue insistiendo que su tesis era correcta. Bueno, este cree que todavía está en la época en que era amiguito de Montesinos y le daba consejos sobre cómo usar el Jurado Nacional de Elecciones. A Lourdes Flores dice que le da pena que un exgobernante del país sea sometido a juicio. Me da pena que un exgobernante del país sea sometido a juicio, dijo la líder de Unidad Nacional, Lourdes Flores Nano. Bueno, que le dé pena, a mí me da pena a ella, la verdad, porque lideresa de la oposición ha pasado a ser la prima de Gasparín. O sea, nadie la ve. Nadie la ve. Ha reaparecido con una sábana y volando, ¿no? Levitando, diciendo qué pena que me da que un expresidente esté en la cárcel. Hombre, hazme el favor. Amnistía Internacional emite el siguiente comunicado de prensa, diciendo la decisión de la Corte Suprema chilena de extraditar a Alberto Fujimori al Perú es un paso muy importante en la búsqueda de justicia de las miles de víctimas, asesinatos, desapariciones forzadas y otras violaciones de los derechos humanos cometidas durante el gobierno de Fujimori. Las autoridades peruanas, dice Amnistía Internacional, deben ahora llevar adelante esta decisión y asegurarse que todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno de Fujimori reciban justicia y reparación. Y mañana vamos a recordar las leyes de la impunidad. Por ahora, en cuanto al tema Fujimori, es todo, pero todos los días daremos nuestro goteo de memoria, chorreo de memoria. Esto sí que chorrea. La memoria de la putrefacción fujimorista chorrea desde el techo de la República, como diría el doctor Vallarriestra, usando su retórica digna de Castelar. Bueno, un Castelar bastante devaluado, pero en fin. Regresamos de inmediato.